Bolo 11. Reglamento de régimen interno. Resolución del CGPN No. 291, 91, 12 de noviembre de 1991. El Reglamento de Régimen Interno establece normas y obligaciones para la sustentación de la disciplina, el buen funcionamiento de los organismos y unidades operativas de la institución, cuenta con 273 artículos objeto, establecer las normas para el funcionamiento de los servicios internos de los organismos y unidades operativas de la Policía Boliviana. Alcance, estas normas son de carácter general y rigen para todos los organismos y unidades operativas de la Policía Boliviana. Finalidad, es una guía para garantizar la convivencia armónica de los miembros de la institución en los organismos y unidades operativas. Deberes de los comandantes, al 1 al 21. El puesto de comandante es un cargo de honor y de responsabilidad. Funciones de tanta importancia, debe poseer un profundo conocimiento técnico, teórico y práctico de la profesión y reunir cualidades intelectuales y morales que requiere el comando de un instituto, organismo o unidad operativa. Sus responsabilidades básicas son el cumplimiento de su misión y el bienestar del personal. El ser comandante significa sentirse maestro, padre, juez, amigo, consejero y modelo de todas las actividades de la vida profesional y privada. La preocupación fundamental del comandante es la preparación moral, física y técnica de la unidad, para la prestación de servicios a la comunidad. La tarea más silenciosa, es la educación e instrucción al personal, enseñar, corregir y participar en todas las actividades de entrenamiento. El comandante ejerce el mando de su unidad responsable de la disciplina, instrucción y de la prestación de servicios a la comunidad en cumplimiento a la misión policial. La función concreta del comandante es como un verdadero maestro. En cuanto a la planta de oficiales, estará orientada a enseñar a mandar a los señores oficiales, específicamente de los más jóvenes. Cultivar el espíritu de cuerpo, responsabilidad y dignidad, ampliar la cultura profesional y física de los oficiales, suboficiales, clases y policías. Sus decisiones deben ser sin influencia de ningún tipo. Vigila que todos los que se hallen bajo su mando ejerzan la autoridad e iniciativa en el trabajo. Cuidará porque se cumpla lo que está prescrito por las leyes, reglamentos para todos los actos del servicio. Prestará atención moral de sus subordinados, exigiendo sean tratados con la consideración y justicia, creando en ellos el deber, el honor y la ética profesional. Pondrá especial cuidado en conocer el carácter, el temperamento de cada uno de los oficiales de la unidad, para el grado de confianza que le merecen, para dar misiones o servicios extraordinarios. El comandante no solo debe ser el jefe, sino el consejero de sus subordinados, inspirará confianza pero exigirá disciplina y el máximo rendimiento profesional. Vigilará y fomentará el estudio e investigación entre sus subordinados, especialmente entre los oficiales. Con autorización del comandante tal. Facilitará la participación de oficiales, suboficiales, clases y policías de su unidad, en concursos ajenos a la policía. Toda solicitud a su conocimiento deberá resolver con esmero, justicia y prontitud, caso contrario, elevará a conocimiento de las autoridades superiores. Para la calificación de las fojas de concepto de los oficiales, debe llevar personalmente un libro reservado de datos personales donde deberá anotar todas las observaciones que crea conveniente. Es el único que determina el destino o cambio de suboficiales, clases y policías dentro de la unidad, así como del personal de servicios, empleados y obreros. Es de su responsabilidad el nombramiento de ayudante de la unidad, debe recaer precisamente en el oficial subalterno que reúna requisitos. Deberá supervisar la salud y alimentación del personal. El comandante deberá exigir el cumplimiento exacto del régimen interno de la unidad y otros aspectos, para la buena marcha de la unidad. Segundo comandante, AR 22 al 30 dirige y coordina la instrucción, en las compañías. En todos los actos, ejerce control inmediato sobre sus subordinados. En ausencia del comandante asume el mando de la unidad y en la suya, el jefe más antiguo. Siendo responsable de la instrucción técnica de su unidad, dejará la ejecución de la acción e iniciativa a los comandantes de compañía. Exigirá a los comandantes de compañía, con respecto a la disciplina, instrucción, servicios y cumplimiento de los reglamentos, dictará las directivas y el programa mensual de instrucción, controlando que los comandantes de compañía den estricto cumplimiento. Constatará que su unidad sea atendida en todas sus necesidades, evitando que sus subordinados sean distraídos en otras tareas. Vigilará en la unidad la disciplina y el cumplimiento eficiente de los servicios, uniforme y equipo prescritos por los reglamentos. Deberá conocer a los oficiales que están bajo su mando, estudiando su carácter, sus conocimientos generales y profesionales para una justa calificación de la foja de conceptos. Pasará periódicamente revista detallada de las compañías, con el objeto de comprobar el estado del material, vestuario y demás efectos de la unidad. Ayudante, artículo 31 al 36 es el inmediato colaborador del comandante en asuntos relacionados con el servicio y, en la tramitación de órdenes. La designación de ayudante, de acuerdo al plan de carrera por el comandante. Será el transmisor de las órdenes del comandante. Y enlace entre él y el cuerpo de oficiales acreedor a la confianza de su comandante y al respeto de sus camaradas. Es el colaborador inmediato del mando. Será leal y discreto con sus superiores y camaradas, para que nada pueda afectar la personalidad de su jefe. Evitará en lo posible, comentarios sobre su persona así como cuestiones del servicio, proyectos en estudio y en especial sobre asuntos reservados. Vigilará todos los servicios de régimen interno, particularmente en lo referente a la alimentación, talleres, enfermería, etc. Controlará que las órdenes y disposiciones del comandante se cumplan estrictamente, dentro de la competencia que su grado y cargo le otorgan, haciendo conocer al comandante en cuanto llegue a la unidad, las novedades de carácter urgente. El ayudante está eximido del servicio de guardia y de cualquier otro incompatible con sus funciones. Comandante de compañía, artículo 37 al 50 es el inmediato jefe de su unidad, con toda la autoridad concedida a su categoría y las responsabilidades respectivas. Es el intermediario entre los superiores y subalternos de su unidad, elevando por conducto regular las solicitudes, siempre que no pueda resolverlas. Es su deber cultivar a su personal la responsabilidad del servicio policial honor, lealtad y abnegación, demostrando la constante preocupación por el bienestar del personal. Debe conocer las condiciones morales, espirituales e intelectuales de su personal. Reprimirá la familiaridad que atenta a la disciplina y así evitar la violencia de los subordinados en el trato con los policías, no permitiendo jamás que los oficiales humillen al personal subalterno. Será el guía y consejero de sus oficiales, especialmente de los recién egresados de la Academia Nacional de Policías. Será el responsable directo del entrenamiento e instrucción del personal bajo su mando. Es el responsable de la disciplina, entrenamiento y prestación de servicios de su unidad, así como de la conservación del armamento, equipo y munición. Es responsable de preparar a su personal técnicas policiales de acuerdo a la misión. Dará ejemplo, sanos consejos, correcta disciplina, recurrirá a la aplicación severa e imparcial de las sanciones que correspondan. Cuidará la higiene y la salud del personal a su mando. Sancionará enérgicamente todo abuso o incorrección cometida por los suboficiales y clases con el personal de policías. Controlará que el furriel lleve al día toda la documentación de la unidad. Comprobará personalmente que el furriel de la compañía haga conocer a los oficiales, suboficiales y clases, con la anticipación debida, las órdenes dictadas o impartidas, a fin de que sean cumplidas estrictamente. Comandante de sección, artículo 51 al 59 son los inmediatos colaboradores del comandante de compañía y tiene a su cargo la instrucción policial, la conducción y la realización de servicios de acuerdo a la misión de la unidad. Deben conocer en detalle todas las funciones de los suboficiales, clases y policías, para hacer cumplir en el servicio. Deberá tomar el mando de la compañía, en cualquier momento y circunstancia. Deberá conocer a fondo a sus subordinados y en particular, a los clases, a quienes dirigen y supervisan. Mantiene en la sección, el orden, la disciplina y el aseo el espíritu de cuerpo. Elevarán por conducto regular, todas las solicitudes o quejas del personal a su mando, siempre que no sea su atribución resolverlas. Será responsable ante el comandante de compañía, del cumplimiento del horario, las formaciones y los servicios correctamente uniformados con equipo y armamento, en una libreta tendrá la relación personal, nombre y apellido a los componentes de la sección. Visitará diariamente los dormitorios y demás reparticiones de su sección, controlando normas de sanidad, higiene y régimen interno. Servicio interno de la unidad, jefe de seguridad, es el directo responsable del control del personal y seguridad física interna y externa de la unidad. Ejerce supervisión sobre el cumplimiento de los servicios policiales destacados. Controla que el uniforme y equipo del personal sea conforme a reglamento. Conocerá perfectamente los reglamentos y disposiciones relacionadas con la protección y seguridad de las personas e instalaciones. Permanecerá en constante actividad, durante las 24 horas de su servicio controlará los relevos de las guardias de servicio, verificando que los vehículos, materiales y equipos se encuentren en perfectas condiciones, dando parte de las novedades. Controlará a los oficiales de servicio, para que impartan instrucciones al personal. Recorrerá todas las dependencias de la unidad, durante su servicio, observando el aseo y orden. Controlará que todo el personal de la unidad cumpla con sus obligaciones. Dará parte de las novedades al señor comandante y subcomandante de la unidad y a todos los jefes superiores que visiten la unidad. Antes de su relevo, registrará en el libro de novedades, los hechos sobresalientes, novedades, ocurridas durante su servicio. Su función comenzará a la hora del relevo de guardia, a horas 07:40, responsable de la seguridad, orden, moralidad y disciplina de la unidad. Vigilará el cumplimiento, el horario del disloque de los diferentes turnos del patrullaje. Asistirá a la distribución del desayuno, almuerzo y cena. Probará la ración de muestra, haciendo notar sus observaciones al comandante de la unidad. Controlará que los oficiales de servicio, aseo personal a sus respectivas compañías. La limpieza de armamento y equipo, supervisará, que los oficiales de servicio interno ejerzan el control en sus respectivas compañías. Controlará la asistencia de los oficiales de servicio a sus respectivos turnos de trabajo. En ausencia del comandante y subcomandante de la unidad, será el encargado de rendir honores y parte de reglamento, las autoridades policiales, militares y de Estado. Después del cierre de la puerta principal de la unidad, recibirá las llaves de todas las puertas de ingreso, las que no se abrirán por ningún motivo sin su consentimiento y autorización, para unidades estratégicas. Por lo menos dos veces al día, inspeccionará las oficinas exigiendo el cumplimiento de sus funciones. Revisará y firmará el libro de novedades de la guardia antes de su relevo. Procederá al control permanente por medio del operador de servicio, de la ubicación exacta del supervisor de servicio. RP 110. Revisar a todas las dependencias de la unidad, por lo menos tres veces por día. Capitán de servicio es responsable de la seguridad, orden, moralidad y disciplina en la unidad. Asimismo, su función principal es el control y supervisión de los diferentes servicios policiales que su unidad destaque. Será nombrado por orden del día de la unidad y con 24 horas de anticipación, empezando su servicio a la hora del relevo de guardia. Controlará a los oficiales y clases de servicio, exigiendo que las novedades que se registren sean anotados en los libros correspondientes. Ninguna persona civil ajena a la unidad podrá ingresar a ella sin su previo conocimiento, a menos que se trate de dejar correspondencia u otro asunto, donde será conducido por el sargento de guardia. Inmediatamente después del parte de retreta, presenciará el cierre de la puerta principal de la unidad, recibiendo las llaves de todas las puertas de ingreso, las que no se abrirán por ningún motivo sin su consentimiento y autorización. En las unidades de atención al público, se mantendrá un sistema de control que garantice la seguridad de la unidad, sin restringir el ingreso de personas que requieran del servicio policial. El relevo de guardia será con lista de arrestos después del toque de silencio, harán una visita a los dormitorios. Dejará constancia por escrito bajo su firma, de las novedades ocurridas y anotadas en el libro de novedades de la guardia. Pasará revista durante el servicio las dependencias de la instalación. Comandante de guardia velará por el cumplimiento del régimen interno y de todas las disposiciones concernientes a sus atribuciones, solucionando lo que está a su alcance, dando parte a su inmediato superior. Será nombrado por orden del día de la unidad con 24 horas de anticipación, está subordinado al capitán de servicio y es el inmediato superior de la guardia. Vigilará a cada policía en la guardia. La instrucción a la guardia será de acuerdo a las órdenes del capitán de servicio y las que hubiese hecho conocer el comandante de guardia saliente. Recibido el servicio y a la llegada del comandante de la unidad, después de rendir los honores y haber hecho retirar su guardia, se presentará con las palabras comandante de guardia y le dará parte de las novedades que haya recibido y de aquellas que hubiesen ocurrido, presentando el libro de novedades que debe ser llevado a minuto. Durante el servicio, permanecerá en la prevención, no pudiendo alejarse sino dentro de la unidad y con la venia del capitán de servicio, tomará sus alimentos en la prevención, donde también dormirá. A la hora del relevo, hará pasar lista de arrestados. Responsable del uniforme y equipo del personal de la guardia. Dispondrá que los toques de clarín para las formaciones a la hora exacta después del toque de retreta, procederá a cerrar la puerta principal de la unidad, entregando todas las llaves de las puertas de la unidad al capitán de servicio. Vigilará el aseo general de la unidad, para lo cual dispondrá del esto de semana y no. Policía. Los furrieles pasarán por la prevención para entregar el parte escrito al comandante de guardia, quien los centralizará en el libro de novedades. A la hora del relevo, entregará personalmente al oficial entrante todas las consignas y novedades que se presentaron en su servicio. La guardia procederá a abrir la puerta principal de la unidad HRS 6:30 AM. Durante la noche, la puerta se abrirá únicamente a las autoridades superiores que la requieran y al personal de servicio, previo al santo y seña. El servicio de comandante De guardia, no asiste las instrucciones y asistencias a formaciones fuera de la unidad. Único responsable del libro de novedades, donde registrará con puño y letra todas las novedades registradas en el servicio, como el libro de arrestados. Deberá poner el libro de novedades en conocimiento del jefe de seguridad o capitán de servicio, para el visto bueno. Controlará que el personal de descanso abandone la unidad con traje civil, además de ver que el personal no saque equipo y armamento de la unidad. Controlará que ningún policía de servicio salga de la unidad a atender asuntos particulares, sin la autorización superior. Elevará el parte respectivo de la salida y retorno de la banda de música. Controlará que en la guardia exista un reglamento de disciplina y sanciones, reglamento de funciones de los componentes de la guardia. Responsable del material, equipo armamento policial, existente en la guardia. Procederá a la IZA y al arriado del pabellón nacional. Controlará el relevo de centinelas y personal de puestos fijos. Presentará la muestra de la alimentación del personal al capitán de SERF o jefe de seguridad. Es responsable del orden interno, disciplina y aseo del personal asignado a la guardia, más el cumplimiento de sus obligaciones. Deberá conocer ampliamente los reglamentos, disposiciones y obligaciones del personal que compone del servicio de la guardia. Sargento de guardia secundará al comandante de guardia en todas sus obligaciones, particularmente en la disciplina e instrucción de la guardia, vigilando a los arrestados, el aseo del recinto de la guardia, el cuidado y limpieza del armamento, equipo y el uniforme policial. Pasado el relevo, a su personal y dará lectura a las obligaciones del personal de servicio. Deberá conocer las obligaciones de todo el personal que forma la guardia. No pudiendo abandonar su puesto por ningún motivo, salvo necesidades fisiológicas, con el permiso del comandante de guardia y dejando en su reemplazo al CO de guardia. Dará parte al comandante de guardia, de novedades quien tomará las medidas que el caso aconseje. No permitirá el ingreso y salida de ningún clase o policía, sin el conocimiento del comandante de guardia. Vigilará la salida y regreso de la ordenanza. El SCTO de guardia, es responsable de inventarios, dará parte al comandante de guardia para que se anote en el libro de novedades. Todas las llaves, candados, material de escritorio, muebles, catres y demás objetos de la prevención, están bajo su directa responsabilidad. Controlará que los bultos de comestibles y otros, sean revisados y por ningún motivo se permitirá la introducción de bebidas alcohólicas. Cuidará que el CDO de guardia, efectúe los relevos a las horas correspondientes y sin preferencia de ninguna índole. Controlará que el personal de guardia duerma la noche del servicio, en la prevención de guardia. Será su responsabilidad que los arrestados de la unidad cumplan sus sanciones. Conocerá y hará cumplir las consignas recibidas en el relevo. Las obligaciones de la guardia las transmitirá a cada uno de ellos, para el buen cumplimiento de sus deberes. Controlará en forma continua los diferentes puestos establecidos en las dependencias de la unidad. En ausencia obligada del comandante de guardia, este asumirá su cargo. Cabo de guardia manejará durante el día las llaves de las puertas de entrada a la unidad, ninguna llave ni candado podrá ser retirado del llavero, sin el consentimiento del comandante de guardia, a quien le serán devueltas después que las hayan utilizado. Durante la noche y cuando el centinela anuncie la presencia de alguna autoridad, deberá comunicar al comandante de guardia, y este al jefe de seguridad. Dará parte de todas las novedades del servicio al comandante de guardia de cualquier salida. Constatará que el centinela y los bocacalles cumplan eficientemente su servicio, examinará y registrará todo objeto y barra o bulto que se trate de internar o sacar de la unidad. Es el único responsable de que los centinelas estén bien uniformados con equipo y armamento. Antes de conducir los relevos a sus puestos, pasará revista del armamento, equipo y uniforme. Controlará el abrigo de centinelas en días y horarios fríos. Dará al centinela o su inmediato inferior las órdenes para que deje salir o entrar al personal de servicio que tenga el permiso del comandante de guardia. Oportunamente, transmitirá los avisos que el centinela dé sobre la aproximación de los superiores a quienes se tenga que rendir honores. El cabo 2.4 es el inmediato colaborador del cabo de guardia y es el que asume las funciones de este entre las horas 19 y 7 del día siguiente. El cabo de guardia como el 2.4 para el cumplimiento de sus demás funciones, se sujetará al reglamento de régimen interno. Controlará el relevo de los centinelas de servicio y sus consignas. Registrará las novedades del día, las mismas que serán puestas en conocimiento del comandante de guardia, para su cita correspondiente transcripción en el libro de novedades. Autorizará la apertura de la puerta principal, para el ingreso y salida vehicular. El cabo 2.4, controlará el ingreso de movilidades a la unidad, y responsable del control de la puerta posterior, que da acceso a la unidad. Centinelas, los números de guardia o centinelas, reconocerán como superiores inmediatos, al cabo de guardia, a quien obedecerán en todas las circunstancias. En casos urgentes, podrán recibir órdenes directas del esto. De guardia, comandante de guardia o jefe de seguridad. No podrán abandonar la prevención de guardia, sin el permiso del esto. De guardia. Los números de guardia, la voz deforme al guardia, deben hacerlo con prontitud y silencio, al lugar señalado. Hará seguridad de las instalaciones de la unidad, en su servicio. Se mantendrá alerta, dando la alarma a los superiores, a quienes dará el parte correspondiente. Por ningún motivo abandonará su puesto, ni permitirá que en las inmediaciones, se reúnan grupos de personas. No distraerá su atención de vigilancia, manteniéndose atento en el puesto asignado, a fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de la unidad. Ordenanza cumplirá todas las disposiciones encomendadas por el comandante de guardia. Es el encargado directo de llevar en forma diaria, los partes e informes de las novedades registradas en la unidad a las ayudantías del organismo operativo de orden y seguridad y comando departamental. Es absolutamente prohibido, ocupar a la ordenanza de guardia en comisiones ajenas al servicio, menos aún, con asuntos particulares y personales. El ordenanza está subordinado al cabo de guardia y a todos los demás superiores de la guardia. La ordenanza de guardia, por razones de servicio, queda eximido de cumplir los servicios de centinela, elegido de entre los policías que tengan conocimiento de la ciudad, oficinas públicas, policiales y militares. Servicio interno de la compañía, oficial de servicio interno. Tendrá a su cargo el servicio general. Vigilará la distribución diaria de los alimentos. Visitará a los dormitorios de su compañía, a las horas que crea convenientes en el día. Pero en la noche lo hará siempre después del silencio. Vigilará el despierto y el aseo de los policías. Por ningún motivo faltará a las horas de limpieza, es su obligación pasar la correspondiente revista y dar parte de los resultados a su comandante, sin perjuicio de anotar todo en el libro de novedades de la compañía. 2. Antes de toda formación para instrucción o asistencia, está obligado a revisar la compañía, el armamento, equipo, vestuario, material, etc., tomando las medidas necesarias, para la presentación de su compañía. 3. Es su obligación llegar a la compañía, por lo menos 10 minutos antes de que el comandante de compañía, para cerciorarse de que nadie falte y comprobar la veracidad del parte que le dé el esto. Semana y barra o furriel. 4. Verá que el médico atienda a los policías de su compañía, que requieran atención. 5. Al oficial de servicio, le está prohibido concurrir al casino, en horas en que su presencia en la compañía sea necesaria. 6. Diariamente, revisará el aseo de los dormitorios y dependencias de la compañía, vestuario y el aseo personal de los policías. 7. Es responsable de la instrucción diaria del personal de la compañía, en técnicas y procedimientos policiales de patrullaje. 8. Hará conocer al personal policial de la compañía, las novedades consignadas en el boletín policial de la unidad, con relación a personas buscadas, vehículos robados, y otros datos de interés para el patrullaje. Sargento Semana. Será nombrado por orden del día, con 24 horas de anticipación. 2. Para proceder al relevo, lo hará previa venia del oficial de servicio, bajo inventario, haciéndose responsable de todo lo que su antecesor le haya entregado. 3. Mientras dure su servicio, le está prohibido salir a la calle y no podrá pedir permiso o ser enviado fuera de la unidad, salvo por obligaciones. 4. Se levantará todos los días, media hora antes del toque de diana, vigilará la limpieza de los baños y lavatorios. 5. El parte de retreta por escrito, con la demostración nominal será entregado al comandante de guardia, para su libro de novedades y parte comandante de la unidad. 6. Al esto. De semana se hiciera acreedor a castigo, no se le hará repetir la semana. 7. Es responsable del control del personal de la compañía, durante las formaciones, elevando el parte correspondiente al oficial de servicio, con las novedades 8. Procederá al control del personal policial, que retorne de sus servicios ordinarios o extraordinarios. 9. Cooperará, al OF. De servicio en la distribución de alimentos, velando por la disciplina de la compañía en la instrucción del personal policial nuevo. Furriel. Organizará el dislocamiento de los efectivos de la compañía en su zona, para efecto del cumplimiento de los servicios de patrullaje ordinario y extraordinario, de acuerdo a turnos y lugares fijados y dispuestos por el comandante de compañía. Elevará el parte diario al comando de la unidad, por los canales correspondientes, del efectivo de su compañía. 3. Dictará la lista de revista del personal de clases y policías a la sección personal de la unidad. 4. Levantará inventarios generales de armamento, equipo, vestuario y vituallas. 5. Controlará altas y bajas, cambios de destino de clases y policías. 6. Hará formar el personal que debe cumplir los servicios, media hora antes de salir a su servicio, dando el parte inmediato al oficial de servicio. 7. Su servicio es continuo durante las horas de oficina, fuera de ellas permanece dentro de la unidad para cumplir y hacer cumplir las órdenes del comando. Mediante las instrucciones del comandante de compañía. 8. Elevará a conocimiento del comandante de compañía, el parte de enfermos, con detalle. 9. Controlará los permisos y vacaciones. 10. Al repliegue de los servicios de patrullaje, exigirá la presentación de las papeletas de descargo al personal que hubiese intervenido en casos policiales, para proceder a su registro posterior. Cuartelero. Debe levantarse media hora antes del toque de despierto y acostarse media hora después del toque de silencio, siendo el único responsable de las prendas existentes en el dormitorio. 1. A la presencia de algún superior, se presentará con las palabras de cuartelero de servicio y dará parte de las novedades del dormitorio. 2. Procederá al aseo y ventilación del dormitorio, cuidando que éste se encuentre limpio y en perfecto orden, apagando las luces después del toque de silencio. 3. Responsables de la conservación y limpieza de los vidrios y muebles de la compañía. Cabo Policía. Su servicio dura una semana, es el inmediato colaborador del jefe de seguridad y del comandante. De guardia. Está subordinado al cabo de guardia. Su principal función, es la de mantener el aseo de las dependencias de la unidad. Para cumplir su función, podrá emplear a los policías que cumplan castigos o arrestos. Cabo Ranchero. Será nombrado por orden del día de la unidad. Su servicio durará una semana, debiendo relevarse con todas las consignas e inventarios. 2. Recibirá todas las mañanas los víveres bajo lista y peso, entregando los mismos a los cocineros y vigilará que todos estos sean utilizados en la cocina. 3. Controlará al personal de cocina inspeccionando diariamente después del toque de diana. El aseo del personal de cocina debe controlar el aseo en la cocina y en la preparación de los alimentos, menaje de cocina. Encargado sala de armas. Es el directo responsable del control, registro, supervisión y mantenimiento del armamento y equipo policial. 2. Debe dar parte de las novedades existentes a su inmediato superior. 3. Es el encargado de llevar correctamente el libro de registro de armas y equipo policial, tomando en cuenta los siguientes datos. B. Numeración de las armas. C. Tipo de armas. D. Estado del arma. E. Marca del arma e industria. F. Datos generales de la persona solicitante. G. Características del equipo policial a distribuirse. 4. Encargado y responsable de la distribución y devolución del armamento. 5. Debe pasar todas las novedades al furriel encargado de la sala de armas entrante. 6. Es el directo responsable de la dotación de munición, agentes químicos, armamento y equipo policial. 7. Deberá mantener el libro de registro de armamento. 8. Realizará el control de munición y agentes químicos, procediendo a dar baja de aquellos que se hayan utilizado en actos del servicio o deteriorado por su uso, haciendo conocer de estas novedades al jefe de sección administrativa. Servicios varios. Médico de la unidad. Por cada organismo y unidad operativa, será nombrado un médico responsable del servicio sanitario. 2. La autoridad del médico cirujano será bajo control del jefe de bienestar social. 3. Tiene la obligación de asistir a todos los oficiales, clases y policías de la unidad así como a sus familiares, a cualquier hora que se le solicite. Asimismo, visitará a los enfermos hospitalizados, para informar sobre el estado de cada uno de ellos. 4. Escribirá con su puño y letra en el libro de enfermos, todo lo relacionado con bajas médicas. 5. En sus visitas verá la salubridad de higiene de las distintas reparticiones, y en conocimiento del jefe de seguridad y comandante, de las necesidades. Examinar la calidad y condiciones de los alimentos. 6. Evitará cualquier enfermedad contagiosa se propague entre el personal. 7. Todos los medicamentos se conserven en buen estado. 8. Periódicamente y con orden del comandante de la unidad, se efectuará un examen individual de todo el personal. 9. Dictará conferencias sobre primeros auxilios e higiene al personal de la unidad. Sanitario. Debe ser un auxiliar en enfermería titulado, siendo el inmediato colaborador y subalterno del médico, tiene como atribuciones. 1. Efectuar las curaciones ordenadas por el médico. 2. Visitar a los enfermos hospitalizados de la unidad. 3. Atender cualquier caso de urgencia y dar parte al capitán de servicio, si se requiere la atención y presencia del médico. 4. Velar por que los enfermos cumplan el régimen de alimentación o tratamiento prescrito por el médico. 5. Durante el día, permanecerá en la unidad, no pudiendo abandonarlo sin causa justificada, y previo conocimiento del jefe de seguridad. 6. Será responsable del orden y disciplina, en la enfermería. 7. Es su deber velar por la conservación del mobiliario, instrumental, drogas y todo cuanto exista en el consultorio y enfermería, para lo que llevará el libro de anotaciones visado por el médico. Director banda de música. Es responsable de la disciplina de sus subordinados, del mantenimiento y conservación del instrumental de la banda de música. 2. Controlará el comportamiento del personal a su cargo, dentro y fuera de la unidad, velará por la constante superación profesional de sus miembros, el director de la banda de música, realizará prácticas en el horario de trabajo establecido en la unidad. 3. Llevará un control estricto de todas las asistencias comprometidas para su participación, el cual debe ser llevado a cabo con puntualidad y esmero. 4. Las audiciones que realizan las bandas de música deben ser ordenadas por el comandante. Tal. Conforme a un rol especial. 5. Las bandas de música podrán ser facilitadas para actos cívicos, patrióticos, beneficencia, religiosos y deportivos, previa orden del comando de la unidad. 6. Con motivo de acontecimientos solemnes, los comandantes departamentales podrán disponer que, dos o más bandas de la institución, tomen parte en audición musical. 7. Queda prohibida la asistencia de las bandas de música policiales a fiestas de carácter personal o que tengan fines particulares, de uniforme o en horas de servicio. 8. En cumplimiento de instrucciones del comandante tal o de la unidad, dispondrá que, la banda de la unidad, toque en los siguientes. Audiciones públicas, en días festivos y aniversarios patrios. Retretas y dianas, con motivo de acontecimientos importantes que recuerda la unidad. En las formaciones y asistencias de la unidad. La banda interpretará el himno nacional, en los siguientes actos. Para izar el pabellón nacional, rendir honores a estandartes y banderas de las unidades, rendir honores al presidente de la república en las formaciones de parada. En las recepciones al presidente de la república, en los locales cerrados, banquetes, fiestas oficiales, etc., marcha presidencial. Arriar el pabellón nacional, con redoble de tambor o toque de clarín solamente. Guardado de estandarte, himno a la bandera. 9. Las bandas de música terminarán cualquier audición tocando una marcha en el lugar donde la ejecute y luego se retirarán a su unidad sin tocar. 10. Las bandas deben marchar en columnas por hileras, en caso de que el terreno no les permita hacerlo por escuadras en línea. 11. Solamente el día Viernes Santo y en los honores fúnebres se tocará marcha fúnebre. 12. Para el cementerio o mausoleo, asignar un clarín para el toque de silencio. 13. Semanalmente, se pasará una revista total de instrumental de banda para responsabilizar a sus poseedores, de cualquier pérdida o deterioro que se produjese. Empleados civiles. Todo empleado civil de la policía boliviana, está obligado a asistir a su trabajo a cualquier hora del día o de la noche, en las mismas condiciones que el personal de línea. 2. La asimilación de un empleo civil a un grado jerárquico policial, sin derecho al uniforme, no le da opción a igualdad ni superioridad, respecto a un grado efectivo superior o inferior están sujetos a todos los reglamentos. 3. Todo empleado concurrirá a su trabajo en horas prescritas, firmando tanto al ingreso como salida, en el libro de asistencia del personal o marcado de tarjetas, que para el efecto debe existir en el acto de personal. 4. Cualquier atraso injustificado a las horas fijadas, será motivo de un descuento. 5. El empleado civil, cualquiera que fuese su categoría, no podrá gozar en ningún caso, de las mismas prerrogativas que los oficiales. 6. A ningún empleado le será permitido el ingreso a los dormitorios, sala de armas, municiones o equipos policiales. Encargado del casino. Como empleado civil, es contratado de conformidad al ítem correspondiente. 1. Están bajo su control y responsabilidad, comedor, casino, bar y cocina de oficiales de la unidad. 2. Atenderá personalmente el comedor de oficiales, habilitando a su vez al personal de coperos para este servicio. 3. El traje que debe usar en actos sociales de consideración, estará determinado por el comandante de la unidad y jefe administrativo. 4. Si debe ausentarse momentáneamente de su puesto, lo hará previa autorización del ayudante de servicio. 5. Tiene a su cargo y responsabilidad el inventario de muebles, menaje, vajilla y útiles de cocina, siendo su deber velar por su conservación.